El Señor ha estado hablando a mi vida que los cristianos tenemos una responsabilidad con lo que comemos, no solamente pues de redimir lo que comemos, de que no nos enfermemos, de que no se suba el colesterol, de que no se suban los triglicéridos, sino que tenemos también una responsabilidad porque lo que comemos puede provocar algo de tipo espiritual, se puede insertar en nuestro espíritu, dañar partes de nuestra alma y enfermar nuestro cuerpo. Así que el texto de partida será 1 de Timoteo 4, el versículo 5, que dice que por medio de la oración y de la palabra, todo es santificado, lo que comemos. Y tenemos que devolvernos a ese principio sin ser religiosos, pero a la hora de comer, desatar oraciones proféticas, porque no sabemos qué componentes tenga las cosas que estamos comiendo, o como lo dije ayer, por qué manos hayan pasado y pueda producir un efecto tremendo sobre nuestras vidas. Si vemos, el diseño de Dios era bendecir al hombre por medio de las plantas y alimentos. El diseño de Dios, yo tengo claro que todas las plantas tienen propiedades curativas, que todos los alimentos que Dios creó son buenos, y el diseño de Dios jamás fue ni matarnos, ni envenenarnos, ni nada de eso. Pero con la caída, lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, el diseño de Dios se estropea sobre la tierra. Y recuerden ustedes que Satanás usurpa los diseños con la caída, usurpa los diseños en el huerto de Edén. Realmente no fue Adán el que estrenó el huerto del Edén, sino Satanás. La Biblia dice que él estuvo primero en el huerto de Edén, en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y cuando nosotros podemos ver eso, encontramos que el diseño de Dios es dañado en la tierra, y la tierra comienza a producir cardos y espinos. Y no es solamente, recuerden que todo es espiritual. Cuando usted hace un estudio sobre los cardos y los espinos, hablamos de desiertos, hablamos de también de cosas que se insertan en nuestro cuerpo cuando nosotros nos alimentamos. Y es necesario hacer oraciones de: Señor, saca de mi cuerpo todo cardo, todo espino que está en mis venas, que está en mi carne, que está en mi sangre, que está obstruyendo las venas que irrigan la sangre hacia el corazón. Hay que hacer ese tipo de oraciones, y en muchos casos nosotros terminamos enfermándonos cuando comemos porque tenemos falta de este entendimiento espiritual, de hacer una redención, de orar, de aplicar el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, y profetizar sobre las cosas que comemos que no nos van a hacer daño. Así que Satanás comienza a usurpar los diseños de Dios, y el alimento que tiene que bendecir el cuerpo comienza a enfermar el cuerpo. El alimento que tiene que dar vida al cuerpo comienza a matar el cuerpo. El alimento que tiene que sanar el cuerpo comienza a enfermarlo. Las plantas, que originalmente se hicieron por Dios para que hubiera alimento para nosotros, y las plantas que tienen propiedades curativas, Dios estableció de su omnipotencia sobre las plantas. Eso sonó raro, pero es verdad. Entonces usted puede tener cierta situación, y las abuelas decían: haga un agua con esto y tómesela, que eso le va a hacer bien. Y es verdad, Dios dejó de su omnipotencia, y sanidad puede venir a nuestro cuerpo usando plantas. La Biblia dice que el árbol de vida es un árbol real y sus hojas son para sanidad de las naciones. Entonces, cuando vemos esto, las plantas que debían ser producir sanidad al cuerpo comienzan a ser usadas por el hombre para dañar el cuerpo, como el tabaquismo, la coca. Las drogas, la marihuana, comienza a corromperse el diseño de Dios. Note usted que Satanás hace eso, tomar el diseño, usurpar el diseño y corromperlo. Las plantas que tenían que comenzar a producir sanidad comienzan a ser usadas por brujos y hechiceros en sus encantamientos. En la Biblia tenemos varias escenas donde ministros de Dios se enfrentan contra brujos y hechiceros, precisamente que usan plantas para los encantamientos. también vemos que la carne, que fue creada por Dios para nuestro beneficio como seres humanos, comienza a subirnos el colesterol, los triglicéridos, a producir infarto, a producir gota, a producir artritis, porque el diseño es totalmente corrompido. La carne, que tenía que ser usada para nuestra alimentación y para sacrificar al Señor, comienza a ser usado para sacrificar a los Baales, comienzan a usarse sacrificios dentro de la brujería y la hechicería como sacrificios de chivos, de gallinas, sapos o animales. También la carne, que tenía que ser para el beneficio de nosotros, los seres humanos, comienza a ser entregada a los ídolos. Constantemente nosotros vemos esta idea de cómo sacrificaban a los ídolos. Y no solamente terminaron sacrificando animales, sino que ya la corrupción fue tan grande que terminaron sacrificando y entregando la misma carne de seres humanos. Y nosotros podemos ver esto tan real en medio de nuestra sociedad, porque la carne y la comida está siendo usada por brujos y hechiceros. Hablaré más adelante en otro programa sobre la ropa y el dinero. Está siendo usada por brujos y hechiceros para matar a muchísima gente. De ahí que tenemos que hacer redención de las cosas que nosotros comemos. Ahora, yo se lo tengo que decir a usted, que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Entonces, inconscientemente, al usted no saber de dónde viene, al no saber usted qué han hecho con ese alimento, a quién se lo han ofrecido, no solamente va a tener una contaminación física, sino una contaminación espiritual. Y quiero hablar de esto porque en muchas liberaciones que hemos tenido, comenzamos a ver que cuando se menciona el nombre de Jesús y la unción cae, la gente comienza a vomitar. Y es tenaz ver, y no es uno ni dos, son muchísimas personas vomitando, pero cosas que a mí me ha parecido terrible, de alguna manera me ha producido asombro, es ver a la gente vomitando moscas, ver a la gente vomitando sapos o hasta serpientes pequeñas saliendo de la boca de la gente. Precisamente porque cosas que les han dado en aguas, y hoy voy a estar explicando eso, el cuidado que tenemos que tener de a quién le recibimos lo que comemos, a quién recibimos cuando estamos aún enfermos. Nosotros como pastores, nosotros no tenemos mucha concepción de eso, pero en mi caso como pastor Frankie Rodríguez, yo he descubierto ya 3 veces que gente ha puesto cosas en comidas y han intentado envenenarme. Y eso pasa en todos los ministros, porque los brujos y hechiceros quieren es las cabezas de las iglesias o de las familias. Así que usted, al comerlo, usted al haberlo tomado, de inmediatamente está recibiendo una contaminación, no solamente física, sino una contaminación espiritual. Su espíritu se infecta, el alma comienza a tener unos cambios tremendos, entonces usted no sabe por qué hace lo que está haciendo, precisamente pensamientos, acciones, sentimientos, depresiones. Su cuerpo comienza a enfermarse, su cuerpo comienza a secarse, y usted comienza a ir a médicos y nadie le da una respuesta. Dice, no, usted no tiene nada, precisamente porque es que esto no se puede ver con una endoscopia, esto no se puede ver con una colonoscopia, esto no se puede ver en un examen de sangre, esto solo se puede ver a través del espíritu y a través del poder profético. Ahora, ustedes dicen, pastor, usted está dándole mucha importancia a eso. Claro que tenemos que dársela, porque la iniquidad es insertada no solamente por lo que viene generacionalmente, sino porque gente lanza la iniquidad sobre nosotros. Y en Marcos 16:17, Jesús habló y dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Pero mire lo que Jesucristo se atrevió a decir: si comieren, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, yo tengo una pregunta: ¿por qué Jesús habló de que nosotros íbamos a beber cosa mortífera como sus discípulos? Entonces ahora quiero que entiendan que uno de los diseños de Satanás es envenenar al pueblo del Señor. No solamente envenenarlo con palabras o envenenarlo con venenos para matarlos, porque la costumbre era esa, poner en el agua un veneno para matar a la persona, sino que también cosas espirituales iban a ser dadas a nosotros como creyentes, porque tenemos enemigos, enemigos ocultos, personas que nunca hemos visto, y nos iban a ser dadas cosas mortíferas. Significa que el propósito de eso termina siendo secar nuestra vida espiritual, secar nuestra alma y matarnos. Jesucristo lo dijo. Una de las señales es que los brujos y hechiceros se iban a asombrar, porque al beber nosotros eso no nos iba a hacer daño. Eso no significa que usted deba tomar un veneno o echarle un veneno a una comida para probar que sí es verdad la palabra de Dios. Dios lo libre a usted de retar a Dios de esa manera. Pero Jesús mismo lo habló, que querían hacernos daño. Ahora, pueden hacer un daño directo, significa que pueden venir y hacerlo enfrente suyo, pero la mayor parte de todas estas cosas se hace de una manera indirecta. Quiero hablarles de dos o tres cosas que he estado descubriendo. La primera cosa es que nos dimos cuenta que en muchos casos a la salida de las congregaciones aparecen personas vendiendo cosas. A veces venden frutas, venden chocolatinas, venden cosas. Y vimos a una persona que andaba con una carreta llena de frutas, no estoy diciendo todos, una persona en una carreta llena de frutas, pero una cuadra antes había regado un montón de cosas sobre las cosas que se estaba sobre las frutas. Llegó enfrente de la congregación y la gente saliendo de la congregación, pues veía esas frutas tan bonitas, comenzó a comprarlas y a comerlas. Nosotros decíamos a la gente, miren la falta de entendimiento espiritual que tenemos, porque usted sale con la presencia de Dios, sale con la unción del Espíritu Santo, pero el enemigo a usted lo está esperando. Ahora, esto no significa que usted se vuelva paranoico o loco o hipocondriaco, todo el mundo me va a matar, todo el mundo me va a dañar, o que usted tenga un delirio de persecución como algunos hermanos tienen, pero esto es muy real. Jesús lo dijo, van a tratar de darles cosas mortíferas. Ahora, lo evidente es que el Jesús que está dentro de usted haga que lo que le dieron a usted no le haga daño. Pero usted no se imagina las cantidades de personas que me consultan a mí, que vienen a liberaciones y que dicen, me están matando, me están haciendo este daño, pastor, está pasándome eso. Y literalmente sí les están haciendo un daño porque no han sido entrenados espiritualmente para contrarrestar estas cosas. Ahora, si usted se da cuenta, esto que yo estoy hablando es entrenamiento. Ahora, usted se tiene que convertir no en un legalista, pero sí en una persona que prueba los espíritus, aún las comidas que usted come. Ahora, quiero hablarles del alcance de la brujería en este tiempo. Nosotros estuvimos en la feria del libro, creo que ya les había contado esto, estuvimos en la feria del libro y estuvimos en el stand de Ediciones del Reino. Pero luego comenzamos a caminar stand por stand de las otras editoriales. Y el 90% de las editoriales, escuche esto, el 90% de las editoriales vende cosas de cómo desdoblarse, de astrología, vende cosas de inmoralidad sexual, vende cosas de hechicería, de horóscopos. Llegamos al stand de la parte de arriba, que era el stand de pinturas, y comenzamos a mirar con los muchachos cómo Satanás está usando dibujos para devolver a los muchachos al vampirismo, al consumo de la sangre, para devolver a los muchachos al satanismo, a las relaciones sexuales incorrectas, dibujos como manga. Y nosotros quedamos anonadados. Pero con la profeta Carmen bajamos a una reconocida librería colombiana. Y era el stand más grande, la parte más grande. Solo esoterismo, brujería, cómo desdoblarse, la reencarnación, cómo matar a alguien a través de la brujería. Escuchen lo que estoy diciendo. Encontramos la tabla Ouija vendida 2x1. Nos quedamos anonadados y habían por lo menos, yo le calculo, unas 100 publicaciones de diferentes libros de todo tipo de artes mágicas, brujerías, hechicerías y cosas malignas. Yo tenía en mi mente que esta parte de la brujería no era tan común en Colombia, pero el Señor ha venido hablándome que por lo menos por cada 5 colombianos, por cada 5 colombianos hay una persona que practica o consulta brujos o hechiceros. Y entonces usted está en un conjunto residencial, esto me lo ha estado hablando el señor, y usted tiene un brujo en la parte de arriba. Entonces usted está en su apartamento con su música de adoración y con su oración. El brujo está tratando de hacerle algún mal a alguna persona, pero cuando usted ora, lo puede tener al lado, lo puede tener al otro lado, su oración comienza a estorbar ese brujo. Así que, ¿qué comienza a ocurrir? Escúcheme lo que el Señor me ha estado hablando. Entonces el brujo y el hechicero ya tienen que dejar su arte mágica para hacerle otro daño a otra persona, porque ahora usted se convierte en el objetivo de él. Usted le está estorbando. Nosotros lo vimos en estos días en la congregación. Una persona que teníamos, una vecina que teníamos, que nosotros ni imaginarnos, pero tanta oración y tanta... Ella entró un día casi al templo y nos maldijo, y mientras estamos en el servicio ya está pasando y así profetizando sus cosas. Cuando me ve, me dice: maldito, maldito, maldito, te voy a matar, y hace todas sus brujerías. Ahora ya el objetivo de ella no son otras personas, sino el objetivo somos nosotros, porque nos hemos levantado como gente a orar, a interceder, y los estamos estorbando. Lo ideal es que esa persona tenga que irse de su conjunto, lo ideal es que usted no se enferme, pero lo que vemos es que al final muchos hermanos terminan yéndose, muchos hermanos terminan enfermándose, muchos hermanos terminan con los hogares destruidos, hechizados. No se imaginan cuántas cosas yo puedo escuchar. Estos días se convirtió una mujer y la mujer me hablaba y me decía que con el último ella había logrado matar como 8 personas a través de brujería, dándoles cosas, y casi todos familiares, escuchen eso, dándoles cosas, dándole una comida en una pasta, dándole 2 gotas en un pan, dándole una fruta. Ya voy a enseñar, voy a hablarles cómo actúa eso, dándoles una fruta, dándoles un vaso de agua hechizado, dándoles prendas de ropa. Por eso reitero que aunque nosotros no lo entendamos, no solamente la comida que estamos recibiendo viene maldita por la tierra, sino que además fue entregada a ídolos. Y además, uno de los principios que todos conocemos es este: brujos y hechiceros terminan usando esto para producir maldad en medio de la gente. Ahora, en estos minutos que me quedan, hicimos un viaje profético hacia el Tolima. Y en el Tolima hicimos algo que el Señor nos mandó, clamando a Dios que Dios traiga restauración sobre el Tolima. Y ocurrió algo bien interesante. Nosotros nos paramos en un sitio y compramos unos tamales. A mí me llegó un libro de cómo los brujos y hechiceros sueltan sus brujerías y hechicerías a través de pimienta rezada. A través de pimienta rezada hacen que una persona se vaya de la casa, que un hombre se aparte de su esposa. A través de pimienta rezada y con vudú hacen que personas se vuelvan homosexuales, lesbianas, promiscuos. Y el Espíritu Santo me habló de que parte de las cosas o comidas culturales que se tienen en muchos países y en partes tienen que ver con esto. Si hay lugares donde se practica la brujería y la hechicería, es en el Tolima, y muchos de esos brujos usan la pimienta. Ahora, ¿en dónde colocan la pimienta? En los tamales. ¿Saben ustedes dónde hay de los más grandes índices de promiscuidad, de adulterio, de fornicación, de incesto? En el Tolima. ¿A través de qué lo hacen? De cosas que le echan a los alimentos y que la gente come, y esto generación tras generación se va insertando dentro de la gente. Noten ustedes los espíritus inmundos de machismo que hay en México. ¿Qué hacen los mexicanos? Ellos comen las comidas más picantes, llenas de ají, llenas de pimientas. Ustedes saben que en México se adora la Santa Muerte. Ustedes saben que hay países extremadamente brujos y hechiceros. Y esas comidas, esas cosas ofrecidas a ellos, las ponen en las comidas. Y aun cuando usted sea cristiano, si usted no tiene cobertura espiritual, si usted no está lleno del poder del Señor, si usted no ora por los alimentos, eso lo puede afectar. Ahora, Si usted hace una tarea, haga un análisis de cuáles son las comidas típicas de cada país que usa esa gente. Y en muchos casos nos vamos a sorprender porque realmente sí usan pimientas, usan cosas picantes, usan sales para las comidas que han sido rezadas. No lo quiero volver un paranoico. Ahora usted va a decir, ay Dios mío, no puedo comer. No le estoy diciendo eso. Pero al sitio donde usted vaya a entrar a comer, usted debe orar. Al sitio donde usted va a entrar a comprar la carne, donde va a comprar las legumbres, donde va a comprar las verduras, usted debe orar. Cuando usted prepara los alimentos antes de ingerirlos, usted debe orar. Usted debe profetizar sobre esa comida. El Jesús que está dentro de usted es lo suficientemente poderoso para vencer las obras de Satanás. Pero si usted no usa su espíritu, usted puede ser encantado, puede ser hechizado, puede ser embrujado por algo que le den. En un vaso de agua, por algo que le den en una fruta, por algo que le den en una comida. Tal vez usted se ha venido enfermando y usted no encuentra ningún tipo de examen, ninguna respuesta, precisamente porque estos poderes espirituales comienzan a manifestarse. Y ya voy a enseñar esto en la segunda parte. Y no solamente es un veneno que muerde tu espíritu, lo muerde, ese veneno se inserta, sino que ahora tu alma se comienza a secar, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Tantos hombres que están hechizados porque les dieron algo a tomar, les dieron algo a beber, y el cuerpo comienza a no funcionar, el cuerpo comienza a secarse. ¿Cuántas personas no han muerto a causa de esto? La segunda parte del programa voy a estar hablándole de esto, y en la parte final tendré una tremenda administración sobre esta parte de las comidas. Me parece sensacional lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Los profetas de Dios no están para andar alzando el dedo y señalando el pecado de la gente. Esa es lo que nosotros vimos años atrás como profetas. Los profetas de Dios están para interpretar la escritura. Los profetas de Dios están para decir, así dice el Señor. Los profetas de Dios están para traer los diseños de Dios, o mejor, para restaurar los diseños de Dios que se dañaron sobre la tierra. Y eso lo quiero insertar sobre usted, porque es que esta palabra no es una palabra rebuscada. Esta palabra que yo estoy dando es la palabra que está dando el Señor. Este es el diseño de Dios. Muchos de ustedes van a comenzar a recibir sanidad cuando comiencen a dejarle de recibir comidas a esa persona de la cual usted está sospechando. Y eso es una palabra profética, a recibirle jugos, a recibirle gotas, porque su cuerpo se está realmente enfermando y usted está llegando a un punto donde puede hasta morirse. Ahora, usted dice, pastor, yo no creo eso. Ahora le voy a dar una revelación que el Espíritu Santo me dio y me dijo seriamente sobre esto. Usted sabe que usted y yo somos reyes, ¿cierto? Somos reyes, no vamos a ser, somos reyes. Y el Señor me habló que en el Antiguo Testamento todos los reyes tenían un copero. ¿Para qué era el copero? No era para que le sirviera el vino al rey. El copero debía tomar primero el vino. Si el copero caía muerto, entonces el vino estaba envenenado. Imagínense en ese trabajito que tenían los coperos. Y a veces en la historia, uno o dos coperos salía muerto cada día de la casa del rey, porque el intento de los brujos hechiceros, de los familiares llenos de envidia, de los que querían el trono, era ese: envenenar al rey. Nosotros somos reyes. Y evidentemente nuestro copero debe ser el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene que mostrarnos y tiene que hablarnos antes de comer qué hay en esas comidas. Y aún si tenemos que decir y sentimos no comerlo, no lo comemos. Siendo sabios, no gritando a la gente, diciéndole, brujo, bruja, usted me quiere matar. Porque evidentemente ellos van a negar todo y este tipo de cosas son casi que imposibles de encontrar. Es muy difícil encontrarlas. Ellos trabajan bajo un camuflaje tremendo, bajo un mimetismo muy fuerte. Ahora, si nosotros vemos a esta gente, los brujos son profetas. Profetas de Satanás, y ellos actúan a través de actos proféticos. Ellos actúan a través de comidas, ellos actúan a través de ropas rezadas, ellos actúan a través de sapos, de culebras, de agua, de sal, de pimienta. Ellos toman cualquier cosa de fotos para matar y dañar la vida de la gente. Pero gracias a Dios, que Dios está usando al pastor Franky Rodríguez como profeta y él está dando diseños. Entonces ahora muchos de ustedes en su salud van a comenzar a mejorar. Imagínense ustedes si a ustedes le dieron un bebedizo terrible y usted se está secando. Ok, vamos a orar por usted, pero haga la Santa Cena todos los días. Hágala en su casa con su familia. Tome la cena. Hágalo en el nombre de Jesús. La Biblia lo decía que, que lo hacían en las casas. Usted siente que se está muriendo de un cáncer, comience a celebrar la Santa Cena todos los días. Tome el pan, tome el vino y declare en el nombre de Jesús que eso que está entrando, la Biblia dice que la Santa Cena es la vida de Dios, que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida. Así que usted lo está comiendo. Y yo sí tengo algo claro, hermano, por encima de cual agua rezada, por encima de cualquier comida rezada, pimienta rezada, por encima de cualquier sangre de gallina, está la sangre preciosa de Jesucristo, tremenda, que al entrar a nosotros y en nuestro cuerpo, la carne de Jesús, por encima de la carne cualquier gallina, gato muerto, la carne de Jesús al entrar a nuestro cuerpo tiene que traer una guerra dentro de nosotros y traernos restauración y sanidad. Alabado sea Dios, esto es tremendo, ¿no les parece? No me explico por qué se cortó esto de la cena en algún punto del camino y por qué solamente se le adjudicó a que el presidente de una misión o a que el presbítero o el reverendo la pueda celebrar. Y hay iglesias donde incluso una vez al año se celebran. Nosotros decidimos todos los cultos y en todas las casas de todos los miembros, el jefe de familia, la mamá, el papá o uno de los hijos, a la hora de la comida o del almuerzo, por lo menos una vez al día, toma el pan, toma el vino, parten el pan, toman el vino, celebran la Santa Cena y declaran, anuncia la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y el Señor me habló que contra brujos y hechiceros no hay cosa más poderosa que la Santa Cena, que tomarla y tenerla dentro de nuestro cuerpo. Esto es bien, bien interesante. Los brujos usan esto, pero por encima de todo brujo y hechicero están los profetas de Dios. Nosotros estamos llamados a eso, a ser profetas de Dios. El libro de Job habla algo acerca de esto. El libro de Job es un libro profético. Los teólogos dicen que es poético. Bueno, hay unas cosas que están ahí escritas, pero a mí me parece que hay mucha revelación del cielo. Y Job se le ocurre escribir esto en el libro de Job, capítulo 6, en el versículo 4. Dice, porque todas las saetas del Todopoderoso están sobre mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. En toda la situación que Job está viviendo, Job pareciera como que identifica que el Señor está lanzando sobre él algunas cosas. Ya entendemos nosotros que no era Dios. No, Job no tenía esta concepción, pero era Satanás el que había puesto un veneno, dice la Biblia, y lo bebió su espíritu. Noten que cuando nosotros vemos esto del veneno que bebió su espíritu, el veneno que bebió el espíritu de Job, entonces podemos entender que lo que Satanás terminó tocando fue su espíritu. Escuchen, su espíritu. Y del espíritu de Job comenzaron a producirse pensamientos, acciones y sentimientos incorrectos. Y eso comenzó a que su cuerpo comenzara a provocar una enfermedad al punto que la piel de Job se estaba pudriendo y nadie se le acercara. Quiero que lo entienda. Ahora, el espíritu de una persona puede beber veneno. Recuerde que todo es espiritual. Así que más que el veneno de un animal, ese animal que Dios creó que tiene un veneno representa un demonio que al morder envenena y puede matar. Hay venenos que pueden matar instantáneamente, ipso facto. O sea, hay personas que una serpiente puede morder una vaca, puede morder un caballo y en 15 segundos estar muerto. Esta persona que era el encantador, este hombre que trabajaba con animales en el mar, lo picó esa raya y ese veneno fue casi que inmediato la muerte. Y de la misma manera hay venenos que Satanás lanza, que lanza a través de dardos espirituales, y esos venenos tocan nuestra vida. Ahora, evidentemente, detrás del veneno físico de un brujo y un hechicero, el el brujo y el hechicero lo que está persiguiendo es insertarlo en tu espíritu. Como nosotros no conocemos mucho sobre el espíritu, no sabemos cómo manejar nuestro espíritu, entonces el veneno se gesta, se pone y ya la vida del cristiano nuevamente comienza a secarse, comienza a apagarse, comienza a ser enredado por el pitón, por la serpiente. El alma del creyente comienza a cambiar, entonces sus ojos se velan, la persona dice: yo no sé por qué estoy haciendo esto, no sé por qué estoy hablando así, no sé por qué abandoné a mi esposa y me fui detrás de esa mujer, literalmente porque le dieron lo que yo llamo jocosamente una jugadura de calzón. Le dieron algo en un tinto, le dieron algo en un arroz, le dieron algo en un pollo, le echaron dos goticas de quereme, de quién sabe qué cosas. ¿Y cómo ha crecido esto en medio de la sociedad? En todas las plazas de mercado usted puede encontrar 7, 8, 9, 10 ventas de aguas verdes, amarillas, rojas. Y cuando usted se acerca, jabón para la buena suerte, jabón para atraer, jabón para rechazar, jabón para alejar a una persona, aguas para traer dinero, aguas para enfermar a una persona. Usted puede encontrar todas esas cosas vendidas ahí. Cosas que han sido rezadas, cosas que han sido puestas en altares, cosas que han sido embrujadas, cosas que han entregado a demonios. Y esto es muy común, le reitero. ¿En dónde usted encuentra todo eso? En las plazas de mercado. Ahí usted encuentra todo eso. Por eso aún la fruta que usted compre, lo que compre, usted debe orar: Señor, hacemos redención, cubrimos esto con tu sangre, cubrimos esto con tu poder, cubrimos esto con tu nombre, Señor. Declaramos que esto no nos va a hacer daño. Deuteronomio 32 termina diciendo una idea muy parecida, hablando del cántico de Moisés. Deuteronomio 32, versículo 32, él escribe: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Escuche esto: veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Ahora, permítame hablarle una revelación. Cuando hablamos de Sodoma y de Gomorra, ustedes encontrarán que hablamos de inmoralidad sexual, ¿cierto? Hablamos de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual, concentrada en homosexualidad, pero también concentrada en personas que quieren tener relaciones sexuales con espíritus, con ángeles. Esto es claro. Pero ¿sabe qué habla la Biblia? Que una de las formas como actúa el espíritu de Sodoma es a través de bebidas. ¿Cómo así, pastor? Ahí está muy claro, ahí lo dice, que el vino de ellos es veneno. ¿Cuál es el verdadero veneno de Sodoma? La inmoralidad sexual. O sea que a través de cosas que beben personas pueden insertarse dentro de ellos inmoralidad sexual. Literalmente a través de vinos, a través de alcoholes, a través de todo lo que puede manejarse a través de la brujería y la hechicería. Este programa es tremendo porque estamos mirándolo no a través de lo que el pastor Frankie dice, sino que lo estamos viendo a través de la palabra. Y ahí vemos que el espíritu de Sodoma comienza a trabajar a través de cosas que le dan a beber a gente. Entonces muchas personas pueden nacer con inmoralidad sexual, porque si es una iniquidad, entonces ya la persona viene predispuesta genéticamente para eso. Otra persona puede hacerse inmoral sexual, pero en otros casos la pueden hacer a través de una violación o a través de algo que le den a beber, según lo que nosotros estamos viendo acá. Romanos capítulo 13, el versículo 13, vuelve a la misma idea. La Biblia dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañen, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando yo veo esto, el apóstol Pablo dice que veneno de áspid o veneno de serpiente está en sus labios. Y esta es la forma como ellos actúan. Permítame hablarle a través del poder que tienen ellos. ¿Cómo trabajan ellos? Voy a hacer que usted vea esto. Ellos toman un vaso de agua, toman una manzana, toman una comida, toman unas gotas y hacen un conjuro. ¿Qué es ese conjuro? Dos o tres palabras invitando a un espíritu inmundo que tome control de ese alimento. Eso es un conjuro. Y lo ponen en un altar, lo ponen en una mesa con velas y para que cargue. O sea, cargar significa que ese espíritu venga y tome esos alimentos o esa ropa. Por eso Pablo dijo, hay veneno de serpiente en su lengua. Y literalmente no es solamente porque hacen daño a través de las cosas que hablan o a través de un chisme, sino porque con la boca tienen tanto poder espiritual. Lo dijo Salomón, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo hablan, invitan espíritus inmundos como el negro Felipe, María Leonza, el indio Guaycupuro, o terminan invitando cualquier tipo de espíritus dentro de la brujería. Usan mucho la santería, cualquier santo, y entonces lo invitan y dejan eso ahí. Y cuando usted menos se da cuenta, le mandan a ustedes esas en un jugo. ¿Y qué jugo tan rico? Dos goticas de eso. Lo que usted no sabe es que eso ha sido conjurado, eso ha sido puesto en un altar, le pusieron un espíritu inmundo a ese alimento y ese veneno se insertó sobre su espíritu. No sé si usted lo está entendiendo, pero esto es glorioso. Ahora, pastor, pero esto es entrenamiento. ¿Sabes qué es entrenamiento? Entonces tú ya vas a comenzar a tener cuidado y a orar. Porque la vida sobrenatural se vive con señales. Hay que luchar contra demonios, hay que luchar contra enfermedades, pero hay que luchar contra venenos. Jesús lo dijo, si bebieran cosa mortífera no les va a hacer daño. Reitero, ¿por qué les ha hecho daño a tantos hermanos? Porque no han sido entrenados en su espíritu. Esta es la forma como ellos actúan, a través de un conjuro de palabras, ponen a cargarlo en un altar, lo entregan a un demonio con gotas, con un agua, con una fruta, y terminan haciéndole daño a las personas. Permítame decirle algo más, muchos de ustedes se han enfermado. Y a ustedes ya no les hace ni las aspirinas, ningún tipo de medicamento. Entonces, todo lo que está muy de moda es ir a los médicos homeopáticos o la medicina alternativa. Y por lo general a usted le hacen un examen por un dermatrón, y eso está bien. Dentro de eso hay ciencia, hago claridad que hay gente que ha estudiado, pero también hay una doctrina que se llama Nueva Era. Eso viene con cosas chinas, con espíritus chinos, y tienes que tener cuidado de a dónde vas y cuál es el médico alternativo al que tú vas, porque te dan gotas, te dan unas aguas, tres goticas de esto, tómate esta agüita, y tienes que tener cuidado de que si vas a un médico naturista, si tú vas a un médico natural, si tú vas a una medicina entre comillas natural, alternativa, eso no está ligado con Nueva Era o con hechicería. Porque en muchos de esos casos, muchas de esas prácticas están ligadas con hechicería. Yo me enfermé hace tal vez 5 años, 6 años, y no me hizo ningún tipo de medicina. Entonces fui a un reconocido grupo de médicos de medicina natural, y me recomendaron un agua. Unas gotas, tomé esas aguas, me calmaron el dolor por un momento, luego volví al médico, dije, me volvió el dolor. Entonces la doctora me sacó un cuarzo y me dijo, mire, necesito que compres este cuarzo y lo comiences a usar poniéndolo no sé en dónde y no sé en dónde. Y hasta ahí llegué yo, porque ya me doy cuenta que eso está trabajando con Nueva Era, con brujería, con hechicería. Literalmente. Entonces tú te estás tomando unas gotas y tienes que tener cuidado en este tiempo. Yo sí que escucho eso. Ay, me recomendaron un médico buenísimo. Entonces cuando me dicen a mi médico, yo inmediatamente pienso en un brujo, porque los llevan, les hacen unos análisis, les mandan a hacer unos baños con hierbas. La sangre de Jesús tiene poder, y ojalá usted no sea cristiano y ande caminando en ese tipo de situaciones. No estoy juzgando toda la medicina natural. No, pero la medicina bioenergética, la medicina que tiene que ver con Nueva Era, la medicina que tiene que ver con rollos extraños, usted no debe hacerlo, porque al ser cristiano, y usted se le puede quitar el dolor de estómago, pero en su espíritu insertaron otra cosa, y luego con el tiempo pasa como la sanidad de San Gregorio, usted se sana por 5 años, pero luego le aparece un cáncer a su hijo que se lo mata, porque nada de eso es gratis. Y la Biblia habla del estado en el cual comienza a ponerse una persona que ha comido este tipo de alimentaciones. Job 20, 16, Isaías 58, 4, Salmo 58, 4, perdón, Salmo 143, Romanos 3, 13, siempre termina hablando del áspid. Si ustedes hacen un estudio sobre el áspid tiene unas características bien interesantes, y algo que sacaban del áspid era veneno. veneno para dañar o hacer o matar a la gente. Y una de las características del áspid es que el áspid es ciega y el áspid es sorda. Esto termina ocurriéndole a una persona. Y cuando el áspid, el veneno del áspid, comienza a secar a su víctima. Entonces esto comienza a ocurrir con una persona que está bajo un veneno espiritual. Literalmente necesitas buscar un profeta de Dios, un hombre de Dios, gente entendida en estos temas, no gente que haga liberación natural, sino gente que haga liberación, que vayan más allá, que tengan mayor entendimiento, porque entonces tú no vas a querer volver a la iglesia, te vuelves ciego espiritualmente, te vuelves sordo espiritualmente, se comienza a secar tu alma y se comienza a secar tu espíritu. ¿Por qué razón? Porque incubaron dentro de usted, incubaron un espíritu en su cuerpo, ese espíritu mordió su espíritu interior y ahora están haciéndole daño a su alma. Reitero que no debemos ser paranoicos. No debemos ser paranoicos ni entrar en pánico. Entonces habrá cada vez que van a comer un ritual religioso y nos volvemos religiosos y acá no comemos y a esta casa no entramos y a la casa de mi mamá no entro. Recuerde lo que dice 1 Timoteo, por la oración y la palabra todo es santificado. Hágalo, usted debe participar de la cena del Señor todos los días de su vida. Cómprese las uvitas, haga el jugo, tome el pan, así le toque solo y declara que la vida de Dios se inserta sobre usted. Usted que se está enfermando, usted que se está muriendo. Vean, hay una palabra para alguien, una persona que está en una cama secándose, que no le encuentran absolutamente nada. El Señor le dice: salga ahora mismo, busque las uvas, busque el pan, comience a celebrar la Santa Cena. Mañana, después de haber celebrado la Santa Cena, en su deposición va a botar algo muy negro y va a comenzar a venir la sanidad sobre su cuerpo. Gente que me está escuchando va a ser libre haciendo estas cosas. Somos profetas de Dios. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta que cuando a Pablo lo mordió la serpiente en Hechos 28, todo el mundo estaba esperando que Pablo se cayera al piso, que se hinchara y que se muriera. Pero él sacudió la mano y siguió predicando, dio un sermón y ahí se abrió una iglesia. Entonces quiero que entienda que tenemos el poder para vencer esto solamente si nuestro espíritu ha sido entrenado. No hay tal cosa como que usted entonces ahora va a coger un vaso de agua, va a echarle veneno y va a decir: vamos a ver si esto es verdad. No es la costumbre, no es la doctrina bíblica, tampoco es ir a buscar una serpiente como hay cultos en los Estados Unidos, donde comienzan a cantar y alabar a Dios y en la mitad del culto se chiflan, sacan culebras y las botan por toda la iglesia para que muerdan a la gente, porque si una serpiente los muerde no los va a matar. Qué cosa tan absurda, o sea, eso no tiene sentido. No es eso. Si Jesús crece en usted, el daño que el enemigo va a querer hacer contra usted va a ser no va a ser efectivo. ¿Saben que la Biblia dice que Satanás se arrastró la tercera parte de los ángeles? Eso significa que por cada ángel, que por cada demonio hay dos ángeles. Eso significa que por cada millón de ángeles hay 333.333 demonios. Imagínense que es una cantidad bien considerable, es muy grande. Y todos esos quieren dañarnos y afectarnos a nosotros como creyentes. Le reitero, esto no es una licencia para jugar, esto lo debemos tomar con madurez y tenemos que orar al Señor para que nos dé esa habilidad de ver más allá de lo que tenemos enfrente. ¿Cómo nos ha faltado discernimiento espiritual? Yo como pastor estos días descubrimos una persona que estaba dentro de la iglesia que era bruja y que tenía ya algún tiempo con nosotros, hermanos amados, y yo decía: oiga, ¿cómo me ha faltado discernimiento espiritual? Y yo veo, yo estudio la Biblia, el Señor me habla, pero no hemos podido llegar allá. No hemos podido avanzar más allá. Queremos este tipo de revelación. Queremos poder ver, como dice la Biblia, a cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria. Quiero que usted esté listo para la parte final del programa, porque en la parte final del programa yo voy a estar orando que se desate un espíritu de liberación sobre toda persona que tenga en sus cuerpos espíritus encuados, que tengan demonios encuados, que tengan sapos, que tengan serpientes en sus estómagos, personas que estén siendo envenenadas, personas a las cuales les hayan dado aguas o lo que sea. Vamos a orar para que sean libres en el nombre de Jesús. Prepárese para eso. En esta parte final del programa yo quiero usar dos escrituras antes de orar. La primera parte que yo quiero usar es la parte que está en 2 de Reyes 4, capítulo 38. Constantemente a los profetas querían envenenarlos. Y esto es una doctrina, es una enseñanza de la Biblia. Constantemente. Dice la Biblia que fueron y buscaron unas calabazas y algo para hacer un alimento. Y cuando iban a comenzar a comer, un profeta de Dios se levantó y dijo: no coman eso, la comida está envenenada. Y entonces el profeta de Dios sencillamente hizo un acto profético. Fue y trajo harina, puso harina sobre la olla y el veneno que había en la olla se quitó. Note cómo sí tenemos herramientas espirituales para ser libres de un veneno que haya sido insertado dentro de nosotros. Por encima de la harina, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Le reitero, celebre la Santa Cena todos los días usted que pueda. Primero, arregle sus cuentas con el Señor. Estaré dando una enseñanza sobre la Santa Cena y cómo ayuda a librarnos de la iniquidad. Pero también quiero que entienda lo que dice el libro de Segunda de Reyes 2:19. Las aguas de una ciudad completa las habían envenenado. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero al parecer esas aguas envenenadas hacían que no hubiera carne, que los animales estuvieran enfermos, que las mujeres, del original habla que las mujeres no podían tener hijos, pero vinieron a donde el profeta del Señor, y el profeta del Señor hizo un acto profético. Tomó una olla, echó sal en la olla, la metió dentro de las aguas y profetizó: nunca más haya muerte en estas aguas, y las aguas fueron sanadas. ¡Qué bueno es Dios! Tenemos profetas en medio de nosotros. Así que el día de hoy yo quiero animarle a que, así como el Señor me ha estado hablando a través de la palabra, y note que todo lo que yo he estado diciendo hoy tiene sustento bíblico. No he sacado nada por fuera de las escrituras, no he sacado nada del contexto, y tampoco lo he sacado del contexto cultural y el contexto real en el cual nosotros vivimos. Ustedes saben que vivimos, y los que no son pastores no lo entienden mucho, pero yo soy pastor, recibo a veces en un solo día 5 o 6 personas embrujadas, hechizadas, líderes de congregaciones, y voy a decir algo terrible, hasta pastores de congregaciones que se están muriendo. Pero gracias a Dios por este programa. Quiero reiterarle que entonces nuestra costumbre debe ser: número 1, santificar los alimentos, orar por los alimentos, profetizar por los alimentos. Pero número 2, tomar la cena del Señor, que es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús dentro de nosotros, produciéndonos vida. El día de hoy quiero que coloque la mano sobre su estómago, de inmediato. Yo voy a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar por liberación. Siendo esta hora, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu del Señor que haga milagros en la gente a la cual no le encuentran ningún tipo de situación. Padre Celestial, estamos en tu presencia, damos gloria y honor. En el nombre de Jesús venimos para adorarte y para declarar que tú eres la fuente de toda nuestra vida y de la liberación. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu Espíritu viene a traer libertad a los cautivos, y que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para darnos libertad. Ponga la mano en su vientre. Ordeno en el nombre de Jesús que todo veneno, que todo bebedizo, que toda comida que le hayan dado a la gente que me está escuchando, salga ahora de ese cuerpo a través del nombre de Jesús. Comenzó a haber un río de liberaciones. El Señor está mostrándome esto, y personas van a vomitar mientras estoy orando. Personas van a tener ganas de correr al baño, una diarrea se va a soltar, orina, lágrimas. Va a comenzar a salir a través de erutos ahora en el nombre de Jesús. Toda cosa, comida que le dieron a esta persona para dañarle su vida, para dañarle su hogar, para dañarle su salud. Esta persona que está seca, totalmente flaca, que ha perdido muchísimo peso, que ningún médico le encuentra nada, en el nombre de Jesús, ahora declaramos que se devuelve la vida de Dios. Hay una mujer que me está escuchando que no ha podido tener hijos porque le dieron, un familiar suyo, a usted le dio algo para obstruirle su sistema reproductivo, pero ahora mismo tú estás sintiendo un fuego y es como que se te bajó algo y salió en el nombre de Jesús, y va a salir todo bebedizo. Ordeno la gente que nos está escuchando, en el nombre de Jesús, todo bebedizo, todo conjuro, todo pacto, toda comida rezada, toda agua rezada que le dieron a beber a esa persona, toda todo bebedizo con menstruación que le dieron a beber a un hombre que me está escuchando de nombre Ricardo, en el nombre de Jesús, sea libre esta persona ahora. Esta mujer que es de nombre Cecilia, que le dieron esto a beber para que se secara, para que su cuerpo se secara, para que no tuviera esposo, ahora tú recibes libertad en el nombre de Jesús de este espíritu inmundo. Este hombre de nombre Carlos, en el nombre de Jesús, que lo ataron a la inmoralidad, se libre en el nombre de Jesús. Un joven que está en bisexualidad, que tiene que ver con esto, maldijeron tu familia con hechicería y por eso se ha venido esto sobre ti en el nombre de Jesús. Yo quito esto con la autoridad del reino de Dios ahora, por el poder del nombre de Jesús. Ordeno que sapos, que moscas, que serpientes comiencen a salir de la boca de la gente que me está escuchando ahora en el nombre de Jesús. Una poderosa liberación comienza a soltarse sobre todos los que están escuchando este programa ahora. El poder de brujos y hechiceros comienza a salir. Cosas rezadas, comidas rezadas, aguas rezadas en el nombre de Jesús. Aún entierros explotan a la voz del nombre de Jesucristo. Se explotan. La gente comienza a recibir libertad en sus casas. Sus cuerpos comienzan a sanar. Sus vidas comienzan a sanar. Sus vidas comienzan a reverdecer. El peso comienza a subir. Ese cáncer desaparece a través de cosas que les dieron a beber. Esa leucemia desaparece a través de ese pacto y ese conjuro a brujos y hechiceros. Desaparece en el nombre de Jesús. Esa enfermedad al cuerpo, esa enfermedad al estómago, ese crecimiento en el estómago en el nombre de Jesús que no tiene ninguna explicación, se va a la voz del nombre de Jesús. Ese taponamiento en las venas que tiene que ver con cardos y espinos se quita a la voz del nombre de Jesús. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para traer sanidad y libertad al pueblo de Dios. Con la autoridad del reino de Dios, yo ordeno ahora libertad sobre los cautivos, libertad sobre toda persona que se ha enfermado por cosas que han comido, personas que se han enfermado por cosas que les han dado a beber, por frutas llenas de conjuros, por comidas llenas de conjuros. Una mujer te llevó un vaso con un jugo que tú te tomaste y desde ahí en adelante todo se comenzó a secar en tu vida, pero ahora lo que está en tu vientre y en tu espíritu ordeno que salga. Sale, y esa persona comenzó a vomitar ahora, sale, estás vomitando algo blanco y espeso, no es precisamente babas, es como un pus blanco y espeso, ahora oloroso a inmundo, sale en el nombre de Jesús. Personas atadas a inmoralidad sexual con cosas que les dieron a beber, sale en el nombre de Jesús. Hombres atados a amantes, sean libres en el nombre de Jesús. Mujeres atadas a hombres, sean libres en el nombre de Jesús. Personas atadas a inmoralidad a través de cosas que les dieron a beber, sean libres en el nombre de Jesús. Yo lanzo la palabra profética y declaro libertad a todas las personas que nos están escuchando por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.